simplemente con incorporar el número de documento y un código de validación que le pide la misma página, ya le va a agregar no solamente la escuela de la pelota, sino también la mesa. ¿Sí? Así que es importante que la gente tenga ese dato de antemano, sobre todo porque muchas veces ahora si los problemas en una mesa, si la escuela no contiene el padrón y el número de mesa de cada gente, con el padrón, siempre uno se va con la información para que no pueda estar pendiente y poder tratar en qué forma.